aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 240 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. No volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron. Los que nos escucháis gracias a la reemisión que nos hace Radio Topo desde Zaragoza o Radio Encadenada desde Linares, o quienes nos oís gracias al podcast y a todos estos inventos modernos que tenemos ahora que nos permiten escuchar los programas en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Aquí estamos otra semana más para traeros un tema que creemos importante e interesante. De él depende la vida de todos y todas, puesto que vamos a hablar del agua, concretamente en Andalucía. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca. Pero antes de hablaros del problema del agua en Andalucía con nuestro entrevistador, queremos avisaros de un par de cosas. Por una parte, este será el primero de 2 programas que vamos a hablar sobre el problema del agua en Andalucía, con la persona que vamos a entrevistar. Ahora después os explico en más detalle. Y el siguiente os lo emitiremos dentro de 2 semanas. Pero también queremos hablaros de lo que va a ocurrir próximamente, el próximo día 13, porque Radio Almaina llevamos más de un año luchando contra la Junta de Andalucía para que nos conceda la licencia de emisión a la que tenemos derecho. La Junta nos negó esa licencia de emisión, nos tuvimos que meter en un contencioso administrativo y nos lanzamos a la campaña Radio Almaina no se calla. Desde hace más de un año estamos calentando la oreja para que seáis conscientes de que si creéis que los programas que os traemos y los temas que os traemos son de interés, la importancia de que la Junta no nos calle ni directamente ni con la burorrepresión que implican los juzgados que tienen que dictaminar sobre el contencioso administrativo que le hemos puesto. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos. Por eso queremos invitar a que vengáis y nos acompañéis el día 13 a las 6 de la tarde en Plaza Nueva, porque creemos que es importante reivindicar que la única radio libre de Andalucía y de buena parte del sur español debe poder seguir emitiendo y trayendo temas como este del agua en Andalucía. Lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece. Esperamos que nos acompañéis y luego más tarde os daré más explicaciones sobre más pormenorizado sobre el contencioso con la Junta. Vamos ya con el programa. Y con este Entre Dos Aguas os presentamos esta primera parte de la entrevista que le hemos hecho a Manuel Delgado Cabeza. Él es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Lleva más de 50 años estudiando las relaciones norte-sur. es un experto en la agricultura, en la minería y el turismo y los efectos que estos causan en Andalucía, para bien y para mal. Por eso la entrevista que le hemos hecho y de la que hemos podido gozar, o las hemos tenido que dividir en dos partes. Esta primera parte, donde hablaremos del análisis que Manuel hace sobre el consumo y el trato y la relación del agua, la economía, la gran empresa, las grandes multinacionales sobre la agricultura andaluza. Y luego la segunda parte la emitiremos en el próximo programa, donde entramos ya en hablar de alternativas a esa explotación que las grandes multinacionales, las grandes empresas, con el apoyo de nuestros gobiernos, hacen del agua de Andalucía en perjuicio de los agricultores andaluces y de todos y todas las personas que aquí en este territorio habitamos. Os dejo con Manuel. Hemos quedado esta tarde con Manuel Delgado Cabeza. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay, Paco? Él es catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla y lleva 50 años, una vida, investigando en relaciones norte-sur y, entre otras cosas, también está investigando y está viendo los problemas del agua en Andalucía, y por eso hemos querido quedar con él. ¿Le preocupa a usted el agua en Andalucía, Manuel? Bueno, me preocupa el agua en Andalucía en la medida en que el agua no es solo un recurso, como dicen los economistas, que solo consideran como bienes económicos aquellos que son útiles en el sentido de ponerse al servicio de la acumulación de capital. Me preocupa el agua porque es mucho más que un recurso, es la fuente de la vida. Sí, sí. Y cuando la fuente de la vida se deteriora, se degrada, como está ocurriendo en Andalucía, no solo en cantidad, sino en su calidad, pues lo que corre peligro es nada más y nada menos que la vida propiamente dicha. Entonces, claro que me tiene que preocupar. Profesionalmente me preocupa mucho, pero como andaluz me preocupa también que estemos aquí terminando con esa fuente de la vida que es el agua. Estamos terminando, claro, porque el agua existe la que existe. Estamos terminando pues por una razón muy sencilla, y es que estamos consumiendo más agua de la que el ciclo hidrológico repone. Sí, sí. Y cuando consume más agua que la que el ciclo hidrológico es capaz de reponer, pues eso tiene un fin clarísimo. Eso va a terminar con el agua de una manera que no es indudable. Sí, sí. Pero ¿por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por algo que un agricultor de los tradicionales, no de los de ahora, porque la agricultura en su proceso de modernización ha convertido el agricultor en un autómata, que sí, lo que hace es utilizar una receta que tiene mucho que ver con una tecnología, etcétera. Me refiero a los agricultores que sabían, que eran sabios, que tenían un conocimiento acumulado de siglos sobre la agricultura. Esos agricultores, sí, de los cuales hay todavía algunos, pues dirían que la razón por la que nos estamos quedando sin agua es que hemos consentido lo que en muchos pueblos andaluces se llama un contradios. ¿Qué es eso de un contradios? Pues un contradios es dedicar la zona más árida de Europa, que es en parte Andalucía, Sí. a las actividades que más consumen agua. Ese es el contradios, porque ahí tenemos nuestra dedicación, que es una dedicación que nos convierte, por cierto, en una economía sirvienta, porque nos dedicamos a lo mismo que nos dedicábamos en la Bética romana hace ya más de 2000 años, que es la agricultura, la minería, y a eso le hemos añadido otra actividad extractiva, que es el turismo. Sí. Pues esa dedicación, que además hoy no es agricultura, sino es agricultura intensiva para la exportación, es minería a gran escala y es turismo de masa, esas tres actividades, pues son actividades que son las que más agua necesitan. Sí. Si nos situamos en el tema de la agricultura, el problema incluso no sería solo que la agricultura consuma mucha agua, el problema es que el modelo agrícola que nosotros tenemos, ese modelo de agricultura intensiva para la exportación, Sí. implica que el agua, la cantidad de agua que necesitamos es cada vez mayor. Cada vez necesitamos más agua para cultivar una misma cantidad de terreno. ¿Por qué ocurre esto? Aquí está la clave de la problemática del agua que tenemos hoy en Andalucía. Porque la cuestión es, la agricultura intensiva, esa agricultura intensiva que estamos haciendo para exportar, que conlleva que estamos exportando nuestro patrimonio natural, Sí. entre otras cosas el agua, pues cada vez necesita mayores rendimientos por hectárea. Y en este modelo eso no se puede parar. O sea, cada vez la presión es a producir más por cada una de las hectáreas. Me estoy refiriendo a la agricultura de Almería, el bajo plástico, Sí. a la agricultura de la fresa en Huelva, a las agriculturas que predominan desde el punto de vista de la cantidad de producción agrícola en Andalucía. Entonces, ¿por qué necesita esa agricultura cada vez más rendimientos por hectárea? ¿Por qué necesita esa agricultura que los kilos por hectárea vayan creciendo cada vez más? Pues la cuestión es esa. Es también muy sencilla. Todo esto que voy a contar es muy evidente, pero ya sabéis que el roto tiene una viñeta en la que se ve en un muro un letrero que dice prohibido ver lo evidente, ¿no? Que es un mandato que el sistema se encarga de hacer verdad con una propaganda que nos quita de en medio las cosas que son evidentes. ¿Por qué hay que producir mayores rendimientos por hectárea cada vez? Pues porque esta agricultura intensiva está inserta, forma parte de un modelo agroalimentario, de manera que está integrada desde lo más débil, desde la posición más débil, en una cadena de valor, que es la cadena de valor agroalimentaria, que está absolutamente controlada y dominada, gobernada por las grandes corporaciones del agronegocio. Y esas grandes corporaciones del agronegocio, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, es decir, tanto por el lado de lo que el agricultor vende, como por el lado de lo que el agricultor compra para poder hacer esa agricultura, esas dos partes, que son dos partes fundamentales para como elementos que dan que dan pie o que generan la producción agraria, pues las dos partes están absolutamente monopolizadas por las grandes corporaciones multinacionales. Voy a Claro. poner un ejemplo que se va a entender muy bien. Nosotros hemos hecho un trabajo hace unos años, en las campañas 2013 a 2015, esas dos campañas hicimos un trabajo en Almería y el resultado que nos dio fue que los almerienses, estos son también datos de Cajamar, que tiene un servicio de estudios donde esto se puede comprobar, que digo que desde 1975, hace 50 años casi, hasta ahora, los agricultores han perdido la mitad de los ingresos en términos reales que dicen los economistas. Es decir, que si en el año 75 un kilo de lo que producía la agricultura almeriense se vendía a 100 unidades monetarias, a 100 pesetas, por Sí, ejemplo, sí, sí. pues hoy un kilo de lo mismo se vende aproximadamente a la mitad. Claro. Eso quiere decir que los márgenes por cada kilo Se han reducido. se han reducido, se vienen reduciendo tendencialmente desde hace mucho tiempo. Esta fue una agricultura que tuvo unos márgenes decentes, por decirlo de alguna manera, en unos años primero, pero que luego, a partir sobre todo de finales de los 90 y desde principios del siglo este, desde luego, pues ha visto una disminución de los márgenes muy, muy, muy grande. Claro, Ese momento, sí. es que precisamente es una de las cuestiones que yo, hablando con otros agricultores en mi zona, me comentan. El año que hay muy buena cosecha, realmente me la pagan muy poco por Sí. la oferta de demanda que está en manos de los que mandan, y el Sí, año que sí. tengo muy poca cosecha, tampoco consigo levantar cabeza. Claro. Y Entonces, si los encima márgenes. produzco una sola cosa, como decía José Martí, estoy en manos del que me compra. La compra, sí, bueno, en manos del que la compra está siempre, porque el que compra, compra esa cosa y la otra también. O sea, No, pero me compra. refiero a si produces una sola cosa. Si centras tu producción Es solo en más una cosa. vulnerable. Es todavía más vulnerable el Claro. agricultor, claro, produciendo una sola cosa. Por cierto, que la tendencia es a la especialización, o sea, a que cada vez el agricultor pues produzca una variedad más pequeña de en este caso, de productos hortícolas. Con Pero lo bueno, cual son. está más en manos de los que se lo compran. Cada vez se Claro. encuentra más en esa situación. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también, pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Claro, entonces, cuando los márgenes bajan, ¿qué hace el agricultor para poder compensar esa bajada de márgenes? Pues no le quedan apenas recursos. Un recurso que le queda, el más importante, es aumentar el número de kilos que produce por cada hectárea o por cada metro cuadrado, da igual. Mientras más produzca por superficie, por unidad de superficie, pues más va a poder compensar esa disminución de los márgenes. Y claro, la producción de más por cada metro cuadrado, eso implica utilizar más agua. Claro. Y, de modo que esa utilización de más agua no tiene límite. Es algo que va continuamente creciendo. Y vamos, eso está implicando entonces que eso que acabamos de decir hace un momentito, que parece que es una cosa evidente, como decía antes, tiene unas implicaciones tremendas, porque el agricultor hoy, por término medio, el agricultor andaluz hoy, o la agricultora andaluza, para tener los mismos ingresos que en el año 75, tiene que producir el doble. Claro. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que hay una apropiación de riqueza por parte de esas grandes corporaciones de la riqueza que se ha generado en el campo andaluz. Por eso ahí hay un proceso de apropiación de tiempo, que es tiempo de trabajo, ahora lo explicaré mejor, y también de espacio, es decir, de patrimonio natural. Es claro. Una apropiación de riqueza que se transfiere al norte, porque la sede y la localización de estas grandes corporaciones es el norte. Esto nos lo cuenta la economía convencional como si fuera un resultado del libre mercado, pero no es resultado del libre mercado, es un resultado del dominio de esas grandes corporaciones sobre el eslabón más endeble de la cadena, que es el agricultor. De modo que aquí, si a eso le añadimos la competencia entre diferentes áreas extractivas, entre Almería y Marruecos, entre la aceituna que se produce en el Valle del Guadalquivir, la que se produce en Turquía, la que etcétera, etcétera, sí. Pues entonces eso agrava todavía más el asunto. Entonces aquí lo que se produce es un expolio de que se traduce en términos monetarios, porque hay una apropiación de riqueza por parte del norte de lo que está ocurriendo en la agricultura andaluza, pero también un expolio en los recursos como el agua y el suelo. Y eso tiene que ver con la posición privilegiada de poder que tienen las grandes multinacionales. Y aquí hay una cuestión también muy interesante, y es que este expolio, el expolio no tiene arreglo dentro de este modelo productivo del capitalismo, dentro de este sistema agroalimentario globalizado, no tiene arreglo este expolio. ¿Por qué no tiene arreglo? Pues porque las grandes multinacionales no se comportan de esa manera, utilizando su poder para apretar las tuercas al agricultor, porque sean malignas, porque sean... No, no. Es que las reglas del juego del mercado las obligan a comportarse de esta manera. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Hoy, Carrefour, Alcampo, Bayer y todas las grandes corporaciones que están alrededor del negocio del campo tienen una obligación, que es el crecimiento, la expansión de su negocio. Esta economía capitalista es una economía en la que pasa como cuando uno va en una bicicleta. Si se para, se cae al suelo. Entonces, estas grandes empresas tienen necesidad de una permanente expansión de sus cuotas de mercado, de su número de establecimientos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se expanden estas? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se hacen más grandes estas grandes corporaciones? Pues necesitan dinero. Y ese dinero para crecer lo cogen de los inversionistas. Estas grandes corporaciones necesitan que los fondos de inversión y los inversionistas en general, pues pongan el dinero en las acciones de estas empresas. Claro. Para que estas empresas puedan utilizar ese dinero para su expansión. Y eso quiere decir que si la empresa no tuviera la obligación, estoy diciendo, de apropiarse o no se apropiara de la mayor cantidad de valor de la cadena productiva, los inversores no invertirían ahí. Claro. Y entonces, la empresa está obligada a apropiarse de la máxima cantidad que pueda, ejerciendo todo su poder en la cadena de valor de alimentaria. Y esto quiere decir que no es que tenga la opción, sino que tiene una especie de mandato, porque claro, si no es expulsada del mercado. O sea que si no es una empresa que no recibe inversión, y si no recibe financiación, no puede alimentar su proceso de expansión. Y si donde se marca el índice de crecimiento de la empresa a ese nivel, en algún momento hay posibilidad de que caiga hacia abajo, pues si hay que despedir personal y que el personal que haya trabaje más horas, o hay que invertir en otro sitio donde donde el salario sea más bajo, etcétera, etcétera, hay que hacerlo sí o sí. Para que el índice de beneficios de la empresa siga siempre en línea ascendente. Eso funciona siempre así. Entonces, la cuestión es que nosotros estamos dedicados desde hace siglos a las actividades primarias, y las actividades primarias son actividades subalternas. Por eso somos una economía subalterna, somos una economía colonizada. Y es muy importante ser consciente de que esa colonización, ese carácter de economía colonizada, ese carácter de economía sirvienta de otras economías, que es lo que ocurre con la economía andaluza, ese carácter de sirvienta marca todos los ámbitos de la vida en Andalucía. Claro. No solamente el económico, no solamente nos hace pobres y subalternos en lo económico, sino que también nos hace subordinados políticamente. Subordinados políticamente. Somos una comunidad en la que los partidos políticos no tienen como centro de atención Andalucía, sino el centro de atención es gobernar en la Moncloa. Y utilizan Andalucía también de manera subalterna. Claro. Y en último lugar, pero no menos importante, también ese carácter de sirvienta también se traduce en una inferiorización cultural, porque este sistema capitalista necesita esa inferiorización para sojuzgar a los pueblos del sur, que tienen una posición que ha cambiado administrativamente, porque nadie en ningún papel dice que somos una colonia, pero nosotros seguimos después de siglos al servicio de las metrópolis del norte. Sí, sí. Las metrópolis del norte no son tampoco siempre Hamburgo y París, sino que también están más cerca. Algunas están donde está Cataluña, que es más cerca, y Madrid, que es más cerca que Hamburgo. Bueno, pues lo que quiero decir entonces es que eso lleva a que haya unos requerimientos crecientes de agua. Sí. Y esto se traduce pues en cosas muy sencillitas y muy evidentes también. Todo es evidente, pero como no lo vemos, ni tampoco nadie nos enseña cuáles son las implicaciones, las repercusiones que tiene todo esto, pues porque uno de los elementos más importantes con los que juega el poder político en Andalucía es desactivar la conciencia que tuvimos. Ahora se va a celebrar el 4 de diciembre, pues hace 50 años casi, sí, sí, que la gente salió aquí a la calle con una conciencia muy clara de que esto había que arreglarlo. Pero en cuanto el PSOE llegó al poder, que por cierto los grandes partidos de la izquierda lo único que quieren es gobernar con el PSOE, eso es una cosa absolutamente clara, sí, pues el PSOE ha sido el que aquí ha llevado un proceso de 37 años desactivando la conciencia de la gente. Ese ha sido el principal papel, aparte de profundizar en nuestra situación de economía sirvienta, porque el PSOE ha puesto todos los medios para que aquí prospere esa agricultura intensiva que estamos diciendo, prospere esa minería a gran escala que estamos diciendo y prospere el turismo de masa del que estamos hablando. pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, pues lo que quiero decir entonces es que hay unos requerimientos de agua que son cada vez mayores. Por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir tenemos todos los años un déficit medio de más de 300 hectómetros cúbicos anuales. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, bueno, el 90% de los recursos hídricos que se utilizan en el Guadalquivir son los consume la agricultura. Los consume la agricultura, el 90%. Y tenemos un déficit de más de 300 hectómetros cúbicos, que es el agua que consume una población como la andaluza. Ese déficit es el que tenemos todos los años en el Guadalquivir. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues eso se resuelve de una manera muy sencilla. Es tomando el agua de los acuíferos, donde el agua se ha acumulado a lo largo de, no de siglos, sino de milenios. Claro. Entonces, la situación es tan grave que el año pasado, en verano, el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, que es un miembro de la COA, esto salió en La Voz del Sur, en un periódico que se llama La Voz del Sur de Jerez, le hicieron una entrevista y dijo que este déficit pone en jaque, estoy leyendo su declaración. Las declaraciones, pone en jaque el futuro de esta agricultura, exigiendo, exigiendo una reacción que ponga pie en pared a este expolio de un bien público. Esto lo dijo el presidente de la comunidad de regantes, Eduardo López Vargas. Porque a pesar de la falta de agua actual, la Confederación sigue ampliando las zonas regables, por mucho que lo nieguen públicamente. Sí. En el olivar andaluz, en estas cuatro últimas décadas, la superficie regada se ha multiplicado por 6, para que veamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? El agua es básicamente ya agua subterránea, ¿no? El que se está utilizando de manera que, en todos los trabajos que hay sobre acuíferos, sobre estado de los acuíferos, pues lo que nos dicen los trabajos es que los acuíferos están ya al límite en muchas zonas y con pozos secos en muchas otras zonas, etcétera. Pero concretamente el acuífero que está asociado a Doñana, que es el acuífero al Monte Marisma, sí, que tiene una extensión aproximadamente de 28.000 hectáreas, hay que más o menos imaginarse que ese acuífero tiene una extensión aproximada como los invernaderos de Almería, que son 30.000 hectáreas, pues el acuífero este al Monte Marisma tiene unas 28.000 hectáreas. Y esto tiene una historia ya de crecimiento incontrolado, de crecimiento ilegal, de robo del agua. Hay por ahí un documento en internet que se llama así, El robo del agua, que tiene que ver con el caso este del acuífero al Monte Marisma. Hay sentencias del Tribunal Supremo que han prohibido la extracción, y después de la sentencia se ha seguido regando como si tal cosa. En fin, que como consecuencia de todo esto, de las 5 masas de agua que tiene el acuífero al Monte Marisma, 3 están declaradas ya en mal estado. Y el nivel del acuífero pues está continuamente descendiendo, de manera que hay sitios donde el descenso es de más de 20 metros, y con contaminación, con intrusión marina y salinización, etcétera. Como consecuencia de esto, en el 2021 se acordará la gente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues condenó al gobierno español, por no adoptar medidas ante las extracciones desmesuradas, decía la sentencia, decía, ante las extracciones desmesuradas de agua subterránea. Y lo que decía la sentencia es que se incumplían las normas, la más importante, la Directiva Marco de Aguas de la Comunidad de la Unión Europea. Pero a partir de esto no se ha hecho prácticamente nada. Bueno, sí, se hizo un acuerdo en noviembre del año pasado, pero el acuerdo ese, como todas las medidas que se toman desde el sistema político, pues son paliativos. Sí. Porque lo único que ha hecho ha sido que afectar a una superficie que es pequeña en el total, la superficie que se ha afectado es por este acuerdo, en la superficie donde se decía que al norte del acuífero que había fincas ilegales, etcétera. Pero aquí hay una cuestión, se le está dando vueltas a lo mismo y mareando la perdiz, pero hay una cuestión muy sencilla que no se le mete mano a esa cuestión, que es: primero tenemos que saber qué cantidad de agua es la que se está gastando. Sí. Y no lo sabemos. Y seguimos sin saberlo. Y luego tenemos que saber qué cantidad de agua es la que se puede extraer. La que se está extrayendo no la sabemos. Y la que se puede extraer tampoco lo sabemos, porque no hay ninguna estimación. Entonces, mientras eso no lo sepamos y pongamos pie en pared, de manera que no se extraiga más de la que se puede extraer, pues entonces tendremos el problema de fondo, será el mismo, que hay sobreexplotación del acuífero al Monte Marisma, y de ese acuífero es del que depende Doñana. Manuel, ¿no? quería preguntarle, claro, hay una cuestión en este sentido. Yo creo que quizás para quien nos oiga sería interesante explicar en qué radica el peligro de agotar los acuíferos. Lo digo porque muchas veces en esa carrera desenfrenada en la que se ve el agricultor, tanto si es pequeño agricultor como si en el fondo las tierras las está gestionando, que de hecho cada vez hay más, las grandes corporaciones compran tierras, se está comprando tierra en todas partes para la producción intensiva, etcétera. El peligro, porque claro, el hecho de que agotemos, de que vayamos agotando un acuífero que tarda, según las circunstancias, lo ideal sería coger el agua, por ponerle un ejemplo, a ver si nos situamos para que pueda ser una explicación que se entienda. Por ejemplo, si en mi pueblo hay un manantial que de forma natural sale de la tierra 700 litros por segundo, lo ideal es utilizar lo que haga falta de esos 700 litros por segundo, incluida la parte que tenga que ir al río, etcétera, pero no extraer nada de abajo, puesto que ese manantial se irá agotando. Sí. Eso sería lo ideal, coger el agua que nos sale de forma natural sin bombeo, sin, y no gastar ni un litro más de esa. Entonces, de esa forma, estamos asegurándonos que la naturaleza, entre comillas, sigue proporcionándonos esa cantidad constantemente, ¿no? La cantidad la proporcionará la naturaleza siempre que tomemos lo como máximo lo que el ciclo hidrológico repone, es decir, exactamente lo que el acuífero reciba a través de la lluvia. Todo lo que pasemos de extraer agua más de la que el acuífero recibe a través de la lluvia, va a ser agotar el acuífero. Y es quitarle ese agua, y es quitarle ese agua a nuestro hijo y a nuestros nietos. Bueno, el asunto en Almería, por ejemplo, ha tenido una repercusión muy clara lo que está pasando. Y es que en Almería el consumo de agua es brutal, porque ya la intensidad de la agricultura ha llevado a que en esas 30.000 hectáreas se estén consumiendo más de 250 hectómetros cúbicos de agua, que es el agua que consumiría una población de unos 5 millones de habitantes. Eso sería el agua que se está consumiendo en Almería. Entonces, como por supuesto se están explotando los acuíferos, pero es que hay que ver quiénes nos gobiernan, porque es que si no, este problema no tiene solución. Y quienes nos gobiernan no están en absoluto pendientes ni al cuidado de nuestro patrimonio. Están simplemente al cuidado de dos cosas. Primero, de alimentar un orden que es cada vez más injusto, incluso para los agricultores, que son las primeras víctimas de todo esto, sobre todo los pequeños y medianos agricultores. Y están alimentando, aparte de alimentar un orden cada vez más injusto y cada vez más en manos de esas grandes multinacionales, es decir, que los políticos, el sistema político está al servicio de esas grandes corporaciones multinacionales y al servicio de ellos mismos, porque lo que quieren es seguir con los privilegios que les da el sillón. Entonces, digo que en Almería la cuestión nos dice muy claramente o contesta la pregunta que me acaba de hacer sobre qué pasa si se acaba el agua. Pues allí la sobreexplotación se declaró ya en el año 84. En el 84 se declararon sobreexplotados los acuíferos de Almería. Y se prohibió la expansión del regadío en Almería. Desde el 84 se ha multiplicado por 3 las hectáreas que están utilizando el regadío de Almería. Y claro, esto está empeorando tanto que ya en la campaña 2014-2015 el informe de Cajamar decía: la situación de los acuíferos sigue empeorando. Almería debe enfrentarse a esta realidad antes de que nos termine literalmente explotando entre las manos. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución que le intentan dar al tema cuando ya el agua está al límite? Pues la solución que le han intentado dar al agua en Almería es la que nos ofrecerán cuando pase lo mismo en otro sitio, que es el tema de las desaladoras. Sí. ¿Y qué pasa con las desaladoras? Pues primero, que ya es un negocio enorme la construcción de desaladoras, que nos cuesta mucho dinero del bolsillo, porque este tipo de infraestructuras de construcción entra dentro de lo que se llaman los megaproyectos. Los megaproyectos son proyectos que tienen como finalidad no lo que dicen que tiene, no la que dicen que tiene, sino que se forren los que lo construyen. Exactamente. Que suelen ser empresas constructoras que tampoco tienen nada que ver con Andalucía, que son las de Florentino Pérez, la del otro y la del otro. Entonces, en Almería ya ha ocurrido eso, se han construido varios desaladoras con costes como 2 y 3 veces los que se habían programado, y esas desaladoras están funcionando a unos porcentajes que están muy por debajo de su potencial, al 20%, al 30%. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, y es que el metro cúbico de agua que el agricultor obtiene con su pozo, sí, es decir, pinchando en la tierra, ese le cuesta en Almería aproximadamente 15 céntimos el metro cúbico, aproximadamente. Esto era en el año 2013-14, ahora puede haber subido un poco, pero 15 céntimos, lo digo porque podamos hacernos una idea de cuál es el problema. El problema es que la desaladora extrae el agua y la desaliniza, y el coste del metro cúbico son 50 céntimos el metro cúbico. Eso es en la desaladora, pero luego hay que llevarla a la finca. Y llevarla desde la desaladora a la finca, pues es sumarle por lo menos 20 o 30 céntimos. Eso quiere decir que la viabilidad económica de la agricultura se iría al carajo. Claro, pero como las grandes empresas han montado ya la desaladora y han cobrado del Estado, a ellos les importa una puñeta, por no decir una mierda. Nada, claro. Pero ¿cuál es el tema? Pues entonces el tema siguiente, el paso siguiente, que es lo que ya estamos viendo, es que los agricultores están pidiendo que ese agua se subvencione. Claro. Y ese agua le salga igual que la que le sale en el pozo. Es decir, que la subvención tendría que ir de 70 a 80 céntimos a 15, dejarlo en 15. Y la pregunta que se puede uno hacer es, bueno, todavía, si esa subvención fuera a quedarse en manos de los pequeños y medianos agricultores, pues a lo mejor nos podríamos plantear debatir eso. Pero en este sistema de apropiación de riqueza, que es el que está instalado en el campo andaluz, ese dinero de la subvención iba a terminar en manos de las grandes distribuidoras multinacionales como Carrefour, Alcampo, etcétera, claro, que serían las que seguirían apretando al agricultor para llevarse eso también. Y claro, eso es, pues, subvencionar a esas también. Ese es el camino por el que va el agua en la agricultura, porque esa intensificación de la que yo estaba hablando antes no tiene límite. Eso, esa es una de las consecuencias del modelo, la intensificación de la utilización o del uso del agua. No hemos hablado del suelo, pero podríamos hablar también de las implicaciones que tiene esta intensificación para el suelo. Por ejemplo, en el tema del olivar, pues eso supone una erosión brutal que el olivar está soportando y que, bueno, pues es una pérdida de toneladas de suelo que se ha calculado como media en 80 toneladas por hectárea. Claro, ese cálculo es muy flexible, porque eso es una media, pero luego hay partes el olivar en las que la erosión es mucho mayor de 80 toneladas de tierra por hectárea y año, y hay otras partes donde es menor, pero sí. Como media es una barbaridad que se esté perdiendo el suelo. Es decir, nosotros estamos dejándonos atrás el soporte, el propio soporte de la agricultura, para que las grandes multinacionales puedan seguir creciendo. Ese es el cuento de nuestra agricultura y del consumo de agua en Andalucía, porque, como decía antes, el consumo de agua en la agricultura es más del 90% del consumo total de agua. Sí, sí. Y luego tenemos otras actividades. Thank you. Y como os hemos dicho al inicio del programa sobre el contencioso administrativo y sobre la concentración que realizaremos el próximo día 13, paso a daros una explicación más pormenorizada del tema. Cuando hace, en 2011, cuando Radio Almaina empezó a emitir, en ese momento las emisiones en FM, si no provocabas interferencias con nadie, no molestabas a nadie, no emitías publicidad y encima transmitías mensajes más o bien locales, pues estabas en una cosa que se llamaba el tercer sector y podías emitir en FM sin ningún tipo de licencia. Radio Almaina hemos estado emitiendo así desde el inicio, puesto que existía esa laguna que no te hacía que fuera lo que siempre se ha dicho una radio pirata. No éramos radio pirata, puesto que una radio pirata sería una radio que sí emitiera publicidad y cobrara de ello. Como no teníamos ni tenemos afán de lucro ni emitimos ninguna publicidad que nos reporte ningunos emolumentos, pues podíamos emitir y estábamos en esa alegalidad que la ley permitía. Pero la ley ha cambiado y la Junta, en su capacidad de administradora de esa ley de audiovisuales, planteó que las radios que quisiéramos pudiéramos acceder a una licencia de emisión, puesto que a partir de determinada fecha, si no se tiene licencia, te cierran. Hicimos la solicitud, rellenamos todos los papeles, bastante complicado por cierto, gracias entre otras cosas a los compañeros de Radio Topo que nos desde Zaragoza nos asesoraron y al trabajo de nuestra abogada, y presentamos nuestros papeles. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando de pronto la Junta dice que como en determinado momento se cortó la emisión porque pasamos del 107.1 al 88.5, pues que se había interrumpido la emisión, con lo cual no servía nuestra solicitud de licencia? Suponemos que es una excusa porque la ley no ampara esa arbitrariedad, ese argumento. Realmente creemos que lo que no le gusta a la Junta es que denunciamos las cosas que denunciamos, sirvamos para apoyar a sindicalistas, a obreros, a gente sin techo, a gente sin casa. Que no tengamos problema en denunciar cuando sus altos directivos elegidos a dedo de la Junta cometen malversación de caudales públicos. Nos parece que es más bien esos temas los que la Junta no le gustaba, pero usaba la excusa de la licencia para no dárnosla. Claro, tuvimos que elegir o dejar cerrar la radio o meternos en un contencioso administrativo, y eso hicimos hace algo más de un año. Ahora la Junta puede utilizar la burorrepresión a través de los tribunales para no concedernos la licencia de emisión, o se puede dar por vencida y permitirnos la licencia de emisión para no levantar más revuelo en esa actitud contra la libertad de expresión que la Junta está llevando a cabo. Sinceramente, la radio no nos fiamos de la gente con toga. No decimos que no haya alguna honrosa excepción de que sea una persona honesta y que realmente procure el bien común, pero estamos hartos de ver que la inmensa mayoría no lo hacen. Sinceramente, nos ocurre otra cosa, es que tampoco tenemos mucho apoyo por parte de los medios de comunicación convencionales. No sabemos si porque no les gusta que no emitamos publicidad y que nuestra lengua sea libre para decir lo que pensamos y no tengamos que callar determinadas cosas según este o aquel sponsor, como les puede ocurrir y les ocurre a los medios de comunicación convencionales. o porque les parece que como nos buscamos la vida para mantenernos por nuestra cuenta y el trabajo de la radio es totalmente voluntario, no somos profesionales y no merecemos emitir en la FM. En cualquier caso, sabemos que los apoyos que tengamos serán los que nosotros mismos tengamos y de la gente de Stop Desahucios y de todos los colectivos granadinos a los que venimos apoyando desde 2011 y que sí nos han manifestado su apoyo. En el cartel que acompaña el programa veréis muchos colectivos, los logos de muchos colectivos que nos apoyan y que van a estar con nosotros el día 13 a las 6 de la tarde. Por eso queremos animaros a que si creéis lo mismo que todos estos colectivos sociales de Granada, que el trabajo de Radio Almaina merece la pena, también vengáis el día 13 a Plaza Nueva a las 6 de la tarde a decirle a la Junta que la libertad de expresión sigue rigiendo con el trabajo que hace Radio Almaina. Os esperamos en Plaza Nueva el día 13 a las 6 de la tarde. Y hasta aquí el programa de hoy. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace. Recordaros que si esta entrevista que os estamos transmitiendo de esta a Manuel Delgado Cabeza sobre la situación del agua y la economía en Andalucía os parece interesante, dentro de 2 semanas os plantearemos la segunda parte, donde se irá hablando de conclusiones y propuestas. También ya os volvemos a recordar la concentración de la campaña Radio Almaina no se calla por nuestra licencia de emisión, porque como hemos dicho ahora en diciembre nos jugamos que nos den la licencia de emisión o no. Así que os animamos a que vengáis el día 13 a las 6 de la tarde a Plaza Nueva a decir que por la libertad de expresión Radio Almaina no se calla y que nos den la licencia de una vez y nos dejen tranquilos seguir haciendo programas como este si os parece que son interesantes. No queremos cerrar el programa sin dar la bienvenida a varios de los programas nuevos que tenemos en la radio y que están enriqueciendo día a día la calidad y los valores de esta radio libre granadina. Desde el sudeste de las montañas de la península ibérica, salud, anarquía y hasta el próximo programa. Hola, Cheyenne. Hola, Cheyenne. Hola, Cheyenne.